Domingo, Día del Señor. Levantémonos con Dios. Un espacio para orar y celebrar la fe desde el hogar en compañía de nuestro párroco, Padre Darío Gustavo Casas. Muy buenos días para todos los oyentes de nuestro programa Levantémonos con Dios. Es momento oportuno para dar gracias a Dios por el día que nos concede. Les invito para que nos dispongamos, para que estemos atentos a escuchar la palabra de Dios, para que hagamos un momento de oración, para que dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para que el Señor haga su obra en su palabra. Domingo, Día del Señor. Hoy celebramos el domingo 25 del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el cual tú le has leído a los discípulos en el camino de Emaús. Con la luz de la palabra escrita en la Biblia, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así, la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a otros que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén. Les invito que con mucha atención leamos el texto bíblico que la Iglesia nos propone para hoy. Es el Evangelio de Marcos en el capítulo 9, versículos 30 al 37. Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 30 al 37. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando se fueron de allí, pasaron por Galilea, pero Jesús no quiso que nadie lo supiera, porque estaba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, pero 3 días después resucitará. Ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntarle. Llegaron a la ciudad de Cafarnaúm. Cuando ya estaban en casa, Jesús les preguntó: ¿qué venían discutiendo ustedes por el camino? Pero se quedaron callados, porque por el camino habían discutido quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguien quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y servirlos a todos. Luego puso a un niño en medio de ellos y tomándolo en brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no solamente a mí me recibe, sino también a aquel que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les invito entonces, queridos amigos, a hacer nuestro ejercicio de la lección divina, este ejercicio espiritual que nos permite descubrir cuál es el mensaje de la palabra de Dios para nosotros, cuál es el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. El primer paso es precisamente este que acabamos de hacer, la lectura. Preguntémonos: ¿qué dice el texto que acabamos de escuchar? ¿Cuál es la enseñanza principal del Evangelio para hoy? ¿En qué lugar se encuentra Jesús y qué está haciendo? ¿Por qué Jesús quiere pasar desapercibido? ¿Qué les estaba enseñando Jesús a sus discípulos? ¿Recuerdas la confesión de Jesús a sus discípulos el domingo pasado, cuando Jesús le decía a ellos que el Hijo del Hombre tenía que pasar por la cruz, ser condenado y resucitar al tercer día? ¿Por qué Jesús repetirá tanto lo mismo? ¿Por qué los discípulos no entienden este mensaje y tienen miedo de preguntarle? ¿De qué discutían los discípulos por el camino? ¿Te parece coherente la discusión de los discípulos respecto a lo que Jesús les estaba confiando acerca de su Pascua, mientras que Jesús anunciaba que Él tenía que pasar por la cruz, los discípulos estaban hablando acerca de quién era el más importante. ¿Entiendes qué significa ser el primero para Jesús? ¿Qué relación hay entre ser el último y el servidor y un niño? Queridos amigos, así como el domingo pasado, hoy también estamos en el contexto de la formación de los discípulos. Jesús va de camino a Jerusalén y por el camino va enseñando a sus discípulos y con ellos también nos va enseñando a nosotros. El lugar de esta nueva lección de vida tiene dos espacios: el camino en región de Galilea y la casa de Cafarnaún. Por eso podemos dividir este texto que el Evangelio nos propone para hoy en dos partes. La primera parte, los versículos 30 a 32, corresponde a la segunda confesión de Jesús sobre su pasión, muerte y resurrección por el camino. Hace 8 días, en el texto del Evangelio del domingo, escuchábamos el primer anuncio de Jesús sobre su Pascua. Hoy Jesús cuenta a sus discípulos una vez más este paso. Y la segunda parte del Evangelio de hoy, versículos 33 al 37, corresponde a la enseñanza de Jesús sobre ser el primero en su escuela, cuando llegan a la casa de Cafarnaún. En la primera parte, en la formación por el camino, Jesús comienza enseñándoles cuál es su destino, cuál es el tipo de Mesías que está llamado a ser. No es el Mesías que viene glorioso, sino es el Mesías que tiene que pasar por el suplicio de la cruz. Jesús, de forma insistente, advierte a sus discípulos a dónde conduce el camino que están recorriendo. Jesús no va a Jerusalén con planes de conquista. Su enseñanza y su vida suscitan la incomprensión y esta conduce al rechazo y a la muerte. Sin embargo, la última palabra no la tendrán sus adversarios. La promesa es que 3 días después resucitará. Lo que quiere enseñarnos Jesús es que el camino que Dios ha escogido para salvarnos es el camino de la cruz, del sufrimiento, el camino de la puerta estrecha, pero un camino que tiene como meta la resurrección, un camino que tiene como meta la destrucción del poder de la muerte, del pecado, del dolor, porque una vez resucite Cristo, nada ni nadie podrá ya atacarlo. Una vez que Cristo resucita, la muerte no tiene poder sobre Él, ni la enfermedad, ni el dolor. Es un lenguaje fuerte para nosotros, queridos amigos. El camino de la cruz muchas veces no lo aceptamos, muchas veces lo rechazamos, muchas veces no estamos de acuerdo en que ese sea el camino que Dios haya escogido para salvarnos. Pero la sabiduría de nuestro divino Maestro nos muestra que este es el único camino que nos conduce a la felicidad plena. Solo en la renuncia de nosotros mismos, solo el morir a nosotros mismos nos dará la vida. Porque el grano de trigo, si no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. La primera enseñanza entonces, hermanos, que el Evangelio nos trae para el día de hoy es aceptar el camino que Jesús nos propone. Es aceptar la cruz y verla como camino de salvación. Hay una segunda parte en este Evangelio y es la formación en la casa, versículos 33 al 37. Al llegar a Cafarnaún, luego de recorrer Galilea, vuelven al mismo lugar donde fueron llamados y comenzaron su experiencia como discípulos de Jesús. Vuelven a casa de la comunidad, muy posiblemente la casa de Pedro. Jesús allí evalúa el comportamiento de los discípulos y se sienta para enseñarles. Así como le pidió a Pedro que dejara su postura de opositor hace 8 días, cuando le decía: "Apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Hoy también Jesús reprende a los 12 discípulos y les insiste en la necesidad de cambiar de mentalidad y aprender a ver las cosas como las ve Dios. Jesús les pregunta, ¿de qué vienen hablando? Ellos se preocupan de quién es el más importante en el reino de los cielos. Jesús les anuncia que el camino que Él ha escogido es la muerte, es la cruz, es la resurrección. Pero ellos, en una mentalidad muy humana, se preguntan sobre quiénes son los primeros. Jesús viene a enseñarles que para Dios los primeros son los últimos. Los más importantes son los que asumen una actitud de servicio. Jesús sabe lo difícil que les resulta aceptar esto a sus discípulos. Ellos están acostumbrados desde muy pequeños a ambicionar lo grande, lo poderoso, lo que resulta más llamativo. No es fácil desintoxicarse de esta cultura que exalta la lógica del poder y menosprecia la lógica del servicio. Por eso Jesús tendrá que reforzar sus palabras con un ejemplo viviente. La realidad de los niños en el ámbito de la familia y de la sociedad. Jesús llama a un niño y lo pone en medio y dice que el reino de los cielos es de aquellos que son como los niños. Un niño es aquel que no busca otro interés, que no tiene envidia, es una persona sincera. Un niño es una persona que se conforma con poco, que descubre que para ser feliz no es necesario tener mucho, basta estar con su Padre. Lo pequeño, en la lógica de Dios, expresa la grandeza del reino. Queridos amigos, qué enseñanza tan grande que nos trae el Evangelio para hoy. Con frecuencia el mundo piensa que para ser grande, que para ser más importante, es necesario tener, y la lógica de poseer y pasar por encima de cualquiera. Jesús hoy nos trae una gran lección. Para Dios, el más importante es aquel más pequeño. Es aquel que como un niño no busca otra cosa que servir, que depende enteramente de su Padre, de Dios. Frente a una mentalidad que el mundo nos enseña de ambicionar el poder, de ambicionar la fama, de tener dinero, Jesús hoy nos muestra que para llegar a Dios no es suficiente tener nuestras cuentas muchos ceros a la derecha, es necesario tener mucho servicio a los demás. Jesús nos advierte hoy que solo aquel que renuncia a sí mismo, que toma el camino del servicio, podrá entrar en el reino de los cielos. Qué enseñanza tan grande, queridos amigos, para nosotros en este domingo. Jesús nos muestra que el camino que Él ha recorrido, todos sus discípulos tendrán que recorrerlo. Por eso, pidámosle al Señor en esta meditación que nos envíe su Espíritu para que podamos comprender esta lógica del Evangelio, la lógica de servir antes que ser servidos, la lógica de ser los últimos para llegar a ser primeros. En segundo lugar, meditemos, queridos amigos, ¿qué me dice el Señor a mí en este texto? A modo de consideración y de meditación, contemplemos estas palabras de San Agustín. Dice San Agustín, observen el árbol, echa primero raíces hacia abajo para crecer, después hacia arriba, clava su raíz en lo humilde para lanzar al cielo sus ramas más altas. ¿Dónde se afianza si no es en la humildad? ¿Quieres tú sin caridad alcanzar a Dios? ¿Buscas sin raíz el cielo? Esto es la ruina, no el crecimiento. No nos resulta fácil soñar el futuro, cumplir nuestros deseos sin que aparezca el egoísmo, la vanidad y el orgullo. ¿Seguimos pensando como la sociedad que nos rodea? ¿Seguimos dejándonos seducir por los modelos de vida que nos presentan los medios de comunicación? Si no asumimos el amor por la humildad, el servicio desinteresado y la caridad en el trato con los demás, no podemos entender a Jesús ni a su Padre Dios. Si quieres seguir a Jesús, prepárate para amar lo más lo más pequeño. Prepárate para servir, prepárate para ser el último. En un tercer momento, la lección divina nos propone la oración: ¿qué le respondo al Señor que me habla en el texto? Oración para aprender a amar. Señor, cuando tenga hambre, dame a alguien que necesite comida. Cuando tenga sed, dame a alguien que precise agua. Cuando sienta frío, dame a alguien que necesite calor. Cuando sufra, dame a alguien que necesita consuelo. Cuando mi cruz parezca pesada, déjame compartir la cruz del otro. Cuando me vea pobre, pon a mi lado algún necesitado. Cuando no tenga tiempo, dame a alguien que precise de mis minutos. Cuando sufra humillación, dame ocasión para elogiar a alguien. Cuando esté desanimado, dame a alguien para darle nuevos ánimos. Cuando quiera que los otros me comprendan, dame a alguien que necesite de mí, de mi comprensión. Cuando sienta necesidad de que cuiden de mí, dame a alguien a quien pueda atender. Cuando piense en mí mismo, vuelve mi atención hacia otra persona. Haznos dignos, Señor, de servir a nuestros hermanos. Dales a través de nuestras manos no solo el pan de cada día, también nuestro amor misericordioso, imagen del tuyo, Madre Teresa de Calcuta. En cuarto lugar, hagamos una contemplación. ¿Cómo hago propio en mi vida la enseñanza del texto? Jesús nos invita hoy a contemplar en el rostro de los niños la actitud que el discípulo está llamado a asumir para estar en comunión con él y con su Padre. El rostro de un niño que con inocencia se dispone a aprender, pero también rostros de niños golpeados por la pobreza desde antes de nacer, por obstaculizar sus posibilidades de realizarse a causa de deficiencias mentales y corporales irreparables. Los niños vagos y muchas veces explotados de nuestras ciudades, fruto de la pobreza y desorganización moral familiar. Esto nos lo dice el documento de Puebla. En estos rostros, el Señor nos sigue cuestionando e interpelando. En un quinto momento, la lección divina nos invita a la acción. ¿A qué me compromete para demostrar el cambio este texto? Tu familia, tu lugar de estudio, tu trabajo, tu comunidad de fe están esperando por ti, por tu testimonio de servicio, por tu humildad, por tu capacidad de entrega. ¿Cómo ejerces tu liderazgo? ¿Te gusta aparecer? ¿Te gusta el continuo reconocimiento? Si quieres ser líder como discípulo misionero de Jesús, deberás ser el último de todos y servirlo a todos. Pidámosle al Señor que en este día, en este domingo, el Señor nos llene de su Espíritu para poder vivir de acuerdo a su voluntad, para ser el último y así llegar al encuentro con Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Conozcamos la misión continental de nuestra Iglesia, aquí en Levantémonos con Dios, con nuestro párroco, Padre Darío Gustavo Casas. Amigos muy queridos, es también ocasión propicia para hablar sobre el plan de evangelización que nuestra Iglesia de Bogotá está adelantando. Con ocasión de los 450 años de nuestra arquidiócesis, Bogotá celebra el año jubilar. Por eso el arzobispo de Bogotá, Monseñor Rubén Salazar Gómez, nos ha escrito una carta pastoral, una carta que nos anima a todos los católicos de esta ciudad, que incluye estos pueblos del oriente y nuestro municipio de Fomeque, una carta que nos anima a continuar en nuestro plan de evangelización. Quisiera comentar brevemente de qué se trata esta carta. El señor arzobispo, con fecha del 1 de septiembre de 2012, nos ha escrito este documento importante. Y el objetivo de este documento es comprender el significado profundo de nuestro hoy, para que este nos abra a un mañana lleno de luz y de esperanza. En el documento, el señor arzobispo comenta que lo que somos hoy es el resultado del pasado, que es necesario ver nuestra historia Tenemos 450 años de ser Iglesia Particular de Bogotá. Y en estos 450 años, el Señor ha mostrado su obra. Dios se ha manifestado en cada lugar histórico y por eso ha hecho su obra en medio de las circunstancias y de los lugares en los que la Iglesia Particular de Bogotá ha actuado. Así como Dios ha actuado en el pasado, Dios sigue actuando en nuestro presente y actuará en el futuro. Por eso es necesario ver con esperanza nuestra historia. Es en el tiempo y es en el espacio los lugares donde Dios actúa. Nosotros, queridos amigos, dice el señor arzobispo, estamos llamados a vivir la vocación a la comunión con Dios y con los hermanos. El caminar de nuestra arquidiócesis ha sido largo y en ese caminar Dios nos ha interpelado profundamente, nos ha interpelado a ser signos de su presencia en medio de este mundo. 450 años de evangelización es un largo caminar, pero Dios sigue haciendo su obra y hoy nosotros que pertenecemos a este momento histórico tenemos que también ser signo de esperanza para el mundo. Vemos con desconcierto cómo en este momento histórico también mucha gente se ha alejado de Dios. Vemos con desconcierto cómo la palabra de Dios no ha llegado al corazón de todos los seres humanos que estamos en esta ciudad. Por eso el gran reto de hoy es ser testigos en medio de nuestro pueblo, de nuestra fe. Debemos ser sal y luz del mundo en medio de nuestra sociedad. Debemos ser fermento para que otros crean. Con cuánta tristeza vemos cómo las personas se alejan de Dios, cómo la religión y la palabra de Dios no le dice nada hoy a muchas personas. Por eso el señor arzobispo nos llama hoy, queridos amigos, a poner de manifiesto nuestra fe. Nuestra fe no puede quedarse simplemente en nosotros mismos. Nuestra fe debe ser testimonio para otros. Debemos ser testigos de la acción que Dios ha hecho con nosotros. Por eso el arzobispo nos invita a que cada uno de nosotros asuma con responsabilidad su condición de creyente para que podamos ayudar a que otros se acerquen a Dios, para que podamos hacer que Dios sea conocido, amado y servido por todos los seres humanos. La invitación final del señor arzobispo es a vivir con disponibilidad este tiempo de gracia que es el año jubilar, este tiempo que el Señor nos regala para ser testigos de su amor en medio de nuestro pueblo. Cada uno de nosotros, niños, jóvenes y adultos, tenemos que hacer algo para que Dios sea conocido y amado por los demás. ¿De qué manera nosotros podemos hacer que Dios sea conocido? Es la invitación profunda que el señor arzobispo nos hace y es la invitación, queridos amigos, que en este año jubilar estamos todos llamados a emprender. Que sea ocasión entonces, a partir de la reflexión de esta carta pastoral del arzobispo, a acrecentar nuestra fe y hacer luz y sal de la tierra en medio de nuestro mundo. Pues demos gracias a Dios por este espacio que nos ha concedido y pidámosle al Señor que, así como su palabra nos ilumina, también este plan de evangelización que se adelanta en la arquidiócesis pueda también ser un camino para nosotros de nueva evangelización, un camino para redescubrir nuestra fe. En Levantémonos con Dios, unos minutos para nuestros avisos parroquiales. Algunos avisos importantes, avisos parroquiales que competen a nuestra acción pastoral en la parroquia. Les invitamos hoy domingo 23 de septiembre a la Eucaristía en Susa a las 3 de la tarde. Todos los habitantes y vecinos de Susa, hoy a las 3 de la tarde tendremos la Eucaristía. También en el Pabal, hoy, domingo 23 de septiembre, tendremos la Eucaristía en el Pabal a las 3 de la tarde. Invitados todos, vecinos, amigos de la vereda del Pabal y de Susa. El próximo viernes 28 de septiembre, tendremos la Eucaristía en Río Blanco a las 4:30 de la tarde. Y el próximo sábado, 29 de septiembre, tendremos la Eucaristía en la vereda de Los Cerezos y Quebrada Blanca. Cerezos a las 3 de la tarde y Quebrada Blanca a las 3 de la tarde, sábado 29 de septiembre. Y el próximo domingo, de hoy en 8 días, domingo 30 de septiembre, tendremos la Eucaristía en Carrizal a las 3 de la tarde y en Chinia a las 3 de la tarde. Invitados todos los vecinos y amigos de estas veredas. Les recuerdo, hoy a las 3 de la tarde en Susa y en Pabal tendremos la Eucaristía. Demos gracias a Dios por este día y que el Señor nos conceda su bendición. Estuvo con ustedes Elkin Guevara, diácono de la Arquidiócesis de Bogotá. Un buen día para todos y feliz domingo. ¿Qué sabes de tu fe? ¿Por qué y para qué crees en Dios? Te invito a resolver estos interrogantes. Domingo 6:30 de la mañana. Dirigido por nuestro párroco Padre Darío Gustavo Casas. Por Chingaza Estéreo. Por Dios.